Claro, pero 21 F pues tienen ellos también, ellos mismos tienen candidato, entonces ¿cómo quiere perjudicar a su candidato? Que ya no tiene sentido, ¿no? Entonces ellos no debían tener, ellos también son políticos, para mí esta concentración es política porque 21 han conformado un político, entonces ellos debían ser conscientes, más mejor ellos debían apostar a ganar su militancia, por lo menos a convencer a la gente. Claro que puede haber algunos errores, pero ese debe venir, no debe venir contra su partido también, ¿no?